del que se puede extraer leyes tan objetivas como las que puede aspirar a formular cualquier otra ciencia. Efectivamente, por ejemplo, tal cual pauta la historia de la civilización, los dominicanos hemos creado una comunidad nacional. Hemos hecho uso de la autodeterminación y la soberanía nacionales como comunidad nacional y hemos logrado fundar y estabilizar nuestro Estado Nacional independiente y soberano, República Dominicana. En un proceso histórico caracterizado por ser largo, tortuoso, lleno todavía de serias amenazas contra la existencia misma de la nación y su Estado Nacional, pero de excepcional continuidad, convirtiéndonos en un ejemplo sin desperdicios de que la nación no es un asunto jurídico, y mucho menos el resultado de voluntades y acciones individuales y particulares, sino un asunto económico, social, histórico, cultural. La historia real del surgimiento de nuestra patria y de lo dominicano y la dominicanidad no la vamos a encontrar como resultado de la voluntad de tal o cual personaje o héroe. Duarte, por ejemplo, fue proclamado padre de la patria dominicana por el cura católico Fernando Arturo Meriño, elevado a la condición jerárquica dentro de la curia católica de arzobispo en 1861 por el Papa Pío IX, el mismo que en 1864 promulgó la encíclica Quanta Cura, que lleva como apéndice el Syllabus Errorum, compendio de 80 proposiciones condenatorias de la libertad de culto, pensamiento, imprenta y conciencia, del racionalismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo y las autonomías de la sociedad civil o estados laicos separados de la Iglesia Católica y su papado, así como contra la cultura moderna, entre otras conquistas de la civilización humana. Pero Duarte no creó la nación dominicana porque las naciones no las crea nadie en particular, como la historia no es el resultado de la voluntad de nadie en particular. Sin embargo, su designación por la Iglesia Católica como padre de la patria tampoco se corresponde con ideas o actuaciones suyas que avalen haber tenido conciencia y militado en la idea del derecho de los dominicanos al ejercicio de su autodeterminación en medio del concierto de las demás naciones y pueblos del mundo. El padre de la patria Duarte lo escogió la Iglesia Católica y su papado en momentos álgidos de la lucha del liberalismo burgués contra la Iglesia Católica, demandando la separación de los nacientes estados nacionales de toda religión y en particular de la Iglesia Católica, su papado y su cristianismo. Por lo que no es de extrañar que lo haya hecho escogiendo un personaje histórico, Juan Pablo Duarte Diez, sobre el que los hechos históricos testifican procedía de los sectores más conservadores de su época, el llamado de los catalanes, que habían hecho fortuna aumentando su patrimonio personal, haciendo negocios con los invasores haitianos, sin importarles que estos de manera expresa obstaculizaban el desarrollo económico y cultural de los dominicanos, manteniendo a su población sumida en espantosa miseria, analfabetismo como atraso civilizatorio. No obstante, el fortalecimiento de la resistencia nacional contra el invasor haitiano era un proceso inevitable e irreversible y terminó imponiéndose. Aunque pretendiera ser mediatizado por esos sectores conservadores postrados a la Iglesia Católica, su papado y las potencias europeas aliadas a la Iglesia Católica y su papado cuando de colonialismo se trataba. Y estos sectores participaron en el proceso tratando de mediatizarlo con lo de la separación en vez de la independencia. No obstante, se impuso la independencia y los separatistas e independentistas terminaron juntos en un primer momento, quedando Duarte, empujado por los acontecimientos, como independentista sin serlo en verdad, dando pie a que fuera colocado por los sectores que hoy como ayer conspiran contra la vida de la patria, como el primer y único promotor en el país hasta ese momento de las ideas de independencia y del Estado Nacional República Dominicana. Monumental mentira que no soporta ni siquiera la deducción lógica de un simple cálculo aritmético, pues Duarte, que nació en 1813, tenía 8 años, cuando fue declarado formalmente y con carta constitucional y todo el Estado Nacional libre e independiente de la Nación Dominicana en el año 1821. Por otro lado, en lo que concierne a Duarte y sus proyectos políticos, según condescendientemente reconocen sus propios apologistas, como lo fue Joaquín Balaguer, efectivamente, no incluía la independencia, pues no aspiraba nada más allá de los fueros y libertades semejantes a los que tenía Cataluña, es decir, un Estado con ciertas autonomías asociado al Estado de alguna potencia europea. Un Estado libre asociado, estatus colonial que nada tiene que ver con independencia y Estado nacional soberano, como ha quedado hoy demostrado con el proceso en relación a España de independencia de Cataluña, demostrando que las migajas de autonomía que le concede el Estado español a Cataluña, como las que le concede Estados Unidos a Puerto Rico como Estado libre asociado, en ambos casos no significa en lo absoluto que se les permita nunca ejercer el derecho a la autodeterminación. El origen de nuestra patria y de lo dominicano y la dominicanidad lo tenemos que buscar en los asuntos económicos, sociales, históricos y culturales. En el caso de los dominicanos, ese proceso inició cuando los españoles invasores europeos se relacionaron con los pueblos originarios indígenas de la isla que ocupamos en las Antillas, y después con los negros traídos de África, para, en el ámbito de producir, en una época del desarrollo de la humanidad en la que el producir ya no se hacía solamente para vivir, sino para enriquecerse, relacionarse con ellos en una forma particular de relaciones en la que el invasor español se proclama dueño de todos ellos y, por tanto, del producto de su trabajo, imponiendo así la esclavitud. Se crearon instituciones estatales como fueron las encomiendas. Exterminaron con sus ejércitos a sangre y fuego toda resistencia que desafiara su régimen de la esclavitud. Declararon las culturas de los habitantes dueños de las tierras que habían usurpado contrarias a las suyas, que estaba sustentada en la justificación de la esclavitud. En particular, su ideología religiosa esclavista, el cristianismo, declarando a estas culturas y sus ritos ofensas al cristianismo. Lo que se ha dado en llamar la conquista de América, que no fue otra cosa que el saqueo y robo de su oro y plata por parte de las potencias colonialistas europeas y el disponer de fuerza de trabajo gratuita hasta llevarla al exterminio genocida, se hizo en nombre de la cristianización y evangelización de los pueblos y civilizaciones de este continente. Por tanto, ese modo de producir y sus relaciones marcaron forzosamente también lo político, es decir, las formas que se establecen a través del Estado, fuerzas militares, justicia, leyes, para que este modo de producir y sus relaciones sociales no sean cambiadas por los grupos sociales que en esas relaciones no son los más favorecidos. Y esas relaciones imponen formas de comportamiento particular o costumbres, tabúes, prejuicios, que obliga a asumir a toda la comunidad social que justifican la permanencia de ese modo de producir y sus relaciones. Los invasores esclavistas impusieron en la isla a la que llamaron la Española su cristianismo y con él su idioma español como grilletes de su dominio sobre los que esclavizaba. Todo lo que fue modelando a esa comunidad, haciéndola transitar una historia nacional de una continuidad excepcional pues inicia en 1492 y con méritos por ello que sobrepasan a muchas otras naciones de América Latina, el Caribe e incluso Europa. Como planteara Carlos Marx en la obra La ideología alemana, uno de sus escritos de juventud, la especulación termina en la vida real. Y en la vida real comienza también la ciencia real como consecuencia de la acción práctica, del proceso práctico y de desarrollo de los hombres. La concepción materialista de la historia la resume Marx en un breve párrafo de La contribución a la crítica de la economía política, libro publicado en el 1859. Que es principalmente un análisis del capitalismo a través de la crítica de los escritos de los máximos exponentes teóricos de la economía burguesa en ese momento, hoy en día conocidos como los economistas clásicos Adam Smith de 1723 al 90 y David Ricardo de 1772 a 1823. Dice Marx, en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias e independientes de su voluntad, en relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones constituye la estructura económica de la sociedad, o sea, la base real sobre la cual se alza una superestructura jurídica y política y a la cual corresponden formas determinadas de la conciencia social. En general, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino al contrario, su ser social es el que determina su conciencia. En un determinado estadio de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, por usar la equivalente expresión jurídica, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían movido hasta entonces. De formas de desarrollo que eran las fuerzas productivas, esas relaciones se convierten en trabas de las mismas. Empieza entonces una época de revolución social. Hasta entonces se había creído que la forma en que se organizaba la producción dependía exclusivamente de la voluntad de los seres humanos, al igual que las formas de organización social y política y, por supuesto, de la conciencia. Marx afirma lo contrario. Las relaciones de producción son independientes de la voluntad de los seres humanos y el modo en que los seres humanos producen la vida material condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida. Para garantizar su supervivencia, el ser humano ha de conseguir los medios de subsistencia mediante el trabajo, mediante una actividad productiva. Pero el ser humano tiene una existencia social, por lo que su actividad productiva no constituye un acto aislado, sino un acto social, por el que entra en relación con otros seres humanos. Ahora bien, estas relaciones se caracterizan no solo por ser necesarias para producir los medios de subsistencia, sino también por ser independientes de la voluntad de quienes entran en relación, estando determinadas por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, la actividad humana o fuerza de trabajo y los medios de trabajo, utensilios, herramientas, máquinas, etc. Las relaciones que se establecen en este proceso son llamadas por Marx relaciones de producción y constituyen la estructura económica de la sociedad, la base sobre la que se asientan los elementos jurídicos y políticos, así como las formas de la conciencia social. El conjunto de los elementos relacionados con la producción, así como los elementos sociopolíticos e ideológicos, es decir, el conjunto de los elementos que forman parte de una sociedad en un momento determinado de su desarrollo histórico, constituyen una determinada formación social, una totalidad social concreta históricamente determinada. Y destaquemos que en esta consideración de los fenómenos de la historia que hace Marx va unida al rechazo de la ideología burguesa, que pretende presentar como eterno y natural aquello que es estrictamente histórico, y que fue la misma apologética usada para el fraude del llamado fin de la historia como contrapartida de la eternidad del capitalismo. Este reproche general que hace Marx a la economía política clásica se ve claro en Miseria de la filosofía cuando señala: los economistas razonan de forma singular. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones, unas artificiales y otras naturales. Las instituciones del feudalismo son artificiales y las de la burguesía son naturales. Al decir que las actuales relaciones, las de producción burguesa, son naturales, los economistas dan a entender que se trata precisamente de unas relaciones bajo las cuales se crea riqueza y se desarrollan las fuerzas productivas de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, estas relaciones son en sí leyes naturales, independientes de la influencia del tiempo. Son leyes eternas que deben regir siempre la sociedad. De modo que hasta ahora ha habido historia, pero ahora ya no la hay. ¿Cómo se ve? Lo del fin de la historia no fue más que un refrito que Marx ya había desenmascarado. Han transcurrido más de siglo y medio de haberse descubierto estas leyes científicas básicas que rigen la formación y el devenir de las sociedades humanas como su historia. Y en el 2017 se celebró el centenario del triunfo de la primera revolución socialista, que marcó el inicio de la construcción del primer Estado socialista de obreros y campesinos, que descartó el capitalismo partiendo de las leyes científicas establecidas por Marx. Ese primer Estado socialista convirtió a la Rusia zarista en potencia mundial, derrotó al fascismo imperialista mundial, acontecimientos que junto a la destrucción de la Unión Soviética y al supuesto fin de la historia con el llamado neoliberalismo globalizado, ahora en plena bancarrota, han sido acontecimientos históricos que han confirmado que esta concepción de la historia es la que se corresponde con la vida real y, por tanto, han permitido verificar en esa misma vida real la objetividad de las leyes del materialismo histórico. Luz más luz. Luz más luz. Para muchos, no deja de ser familiar la expresión: si tú dices que eres buen bailador, he aquí la música y baila. La frase original en griego son palabras de la fábula El fanfarrón de Esopo. Por lo demás, la expresión por sí misma es bien clara en cuanto a su significado. Prueba aquí mismo y ahora lo que dices que conoces. Pero la versión habitual de esa frase, que es la que conocemos, proviene de la obra de Carlos Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Escrito entre diciembre de 1851 y marzo de 1852, el análisis de Carlos Marx sobre los sucesos revolucionarios ocurridos en Francia en los años de 1848 a 1851, conocido con el título El 18 Brumario de Luis Bonaparte, es una de las principales obras del marxismo, que no había perdido nada de su valor a los 33 años de publicada, como dijera Federico Engels en el prólogo que escribiera a la tercera edición alemana de 1885, pero que hoy no solo que no ha perdido su valor, sino que, como el buen vino, el paso del tiempo se lo ha aumentado. Desde su publicación, cada revelación hecha pública sobre aquel periodo histórico francés no hizo más que suministrar nuevas pruebas que confirmaban que esta obra de Marx, en donde éste refleja con tal fidelidad la realidad de ese proceso histórico, se había convertido en la piedra de toque para comprobar la validez de la ley descubierta por él, ley que los acontecimientos históricos de hoy confirman que se reproduce una y otra vez, tal cual lo hace un científico de las ciencias naturales que reproduce en su laboratorio una y otra vez el fenómeno para asegurar que la descripción del mismo se corresponde con la realidad y no se trata de un caso accidental o fortuito. La clave para Marx comprender la historia de la Segunda República Francesa fue el descubrimiento de la ley, que como dijera Engels en ese prólogo que ya hemos mencionado, tuvo para la historia la misma importancia que la ley de la transformación de la energía para las ciencias naturales. La gran ley que rige la marcha de la historia. La ley según la cual todas las luchas históricas que se desarrollen en el terreno político, en el religioso, en el filosófico o en cualquier otro terreno ideológico, no son en realidad más que la expresión más o menos clara de la lucha de clases, y que la existencia y por lo tanto también los choques de estas clases están condicionados a su vez por el grado de desarrollo de su situación económica y por el carácter y el modo de producción y cambio en el momento en que esta lucha de clases y los choques entre estas se dan. En este libro, Marx siguió desarrollando todas las tesis fundamentales del materialismo histórico que había planteado con anterioridad: la teoría de la lucha de clases y la revolución proletaria, la doctrina del Estado y la dictadura del proletariado. Se ha considerado que uno de los aspectos excepcionalmente importantes en esta obra es la conclusión que saca Marx en cuanto al problema de la actitud del proletariado respecto del Estado burgués. Y así dice que todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina, es decir, el Estado, en vez de destrozarla. Considerando Lenin que esta conclusión es una de las principales y básicas de la doctrina marxista acerca del Estado, como lo dejará asentado en dos obras trascendentales del marxismo: El Estado y la Revolución y La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky. En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx estudia además más ampliamente el problema del campesinado como aliado de la clase obrera en la futura revolución, y se pone en claro el papel de los partidos políticos en la vida social, además de ofrecer una característica profunda de la esencia del bonapartismo como categoría histórica. Pero sobre todo, el carácter de clase proletario revolucionario que ésta tiene. Como explica el propio Marx en esta obra, y citamos textualmente a partir de este momento, las revoluciones burguesas, como la del siglo XVIII, avanzan arrolladoramente de éxito en éxito. Sus efectos dramáticos se atropellan. Los hombres y las cosas parecen iluminados por fuegos de artificios. El éxtasis es el espíritu de cada día. Pero estas revoluciones son de corta vida. Llegan enseguida a su apogeo y una larga depresión se apodera de la sociedad antes de haber aprendido a asimilarse serenamente los resultados de su periodo impetuoso y agresivo. En cambio, las revoluciones proletarias, como las del siglo XIX, se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos. Parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas. Retroceden constantemente, aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan: aquí está la música, baila ahora. Luz más luz, luz más luz. Ediciones Luz más Luz presentó su sección cultural radial. Este programa se transmite bajo la dirección de la doctora Daisy Molina.